ஏய் சக்கர ஃபேமிலி Aquí pues se vive en guerra y no se puede confiar. Mi nervio a mí me traiciona, mi nombre todo lo menciona. Aquí pues se vive en guerra y no se puede confiar. Mi nervio me traiciona, mi nombre todo lo menciona. Es como la guerra, cuatro ojos en mi barrio. La calle hay mucho presta, nadie sabe quién es quién ni quién está con quién. Explotó la guerra, cuatro ojos en mi barrio. La calle hay mucho presta, sabe quién es quién ni quién está con quién. Me levanto, saco la plástica dentro del closet. Me dicen que la metro han explotado un acabo cerroce. Desde distintos bandos, puercos que dan calle están choteando. El caserío después de las 9 no se ve gente. Temen a que pasen y le metan caliente. Yo roncan sí, pero por canales me copia, nadie sale. Mucho bravo, mucho que en el case cargue el cabo. Mucho prestao que se pida por chavo. Bravo, te quedó bien lasaña. Cuidado que no te almuerce otra piraña. Aquí pues se vive en guerra y no se puede confiar. Mi nervio me traiciona, mi nombre todo lo menciona. Pues se vive en guerra y no se puede confiar. Mi nervio me traiciona, mi nombre en todo lo menciona. Explotó la guerra, cuatro ojos en mi barrio. La calle hay mucho presta, nadie sabe quién es quién ni quién está con quién. Explotó la guerra, cuatro ojos en mi barrio. La calle hay mucho prestao, nadie sabe quién es quién, quién está con quién. Ellos pasan por mi caserío pero no entran a los Fran Luca. Mucho PM, mucha cuca, mucho que jali, ninguno jala peluca. Mucho combo que se cuidan con collar y buque. Y cuando le meten 60 se le salen por la nuca. Mucha pata, mucha culta, mucha acá. Y siempre el mismo cuento, te mato mamá, bicho huele taca a la calle. Por eso ando con dos sacos, que me metan o le meto con el 30 flaco. Saco dos peinillas de la mochilita, te la pongo en la cara y llora como luz clarita. Cita, le voy a dar pa' que graben conmigo, o los considero cabrones mi enemigo. Aquí pues se vive en guerra y no se puede confiar. Mi nervio me traiciona, mi nombre todo lo menciona. Aquí pues se vive en guerra y no se puede confiar. Mi nervio me traiciona, mi nombre todo lo menciona. Hey, hey, ha. Esto es Secret Family. Andelele, las almas secretas. Tengan cuidado. Donde se pasan, donde están guiando. Que la brea está mala. Están matando hasta los que venden agua. Pa' el corillo de la Gardenia. El mapa. Papito, menudo. Pepi, pues que chile que andamos ready. 24 hours. Aquí pues se vive en guerra. Secret Family, Endo y Lele. Hebreo el 3 en 1. Lo más cabrón es que después que roncan, tienen que aguantar las consecuencias. Papi, no te puedes dormir ni en las luces porque estamos activados. 24-7, Endo y Lele. Los reales, oíste. Nosotros somos reales. Compositor de pacotilla, nosotros somos los reales, oíste, los duros, men. Y tú eres Perona. vamos a mandar a hacer las tetas. Nosotros somos los mejores, oíste. Rum rum, el hincho, Pepe y Transformer, seguimos matando a la liga. El que tiene dos bolígrafos, ya tú sabes, papi, pero un bobo. Y espera tu funeral de 9 minutos.